Died of, was drinking, was no one I had heard of, and I'm burning.

prepared to say too much of anything is not good for your reason. But I don't know about that. Many times when we've loved, we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. That's not enough. Oh, all right. Get enough for your love, baby. Oh, no, babe. Girl, if I could only.

rocking when the drum beats go like this.

es John W. Viajando a décadas que jamás volverán. We build him. We have the technology. We have the... Your radio is about to come alive. Turn it up. Your number one for classic radio listening. Turn up the radio. Please do not turn off your radio. Super Weekend. DJ John W. Always a better music mix. Always a better music mix. Let me give a shout out to my real fans and professional DJs. We're working hard for the weekend. And Retro Mix Radio. Non-stop music. Estamos en el fin de semana. Bienvenidos a esta hora. Arranca nuestro programa Retro Mix cada 8 días. Viajando al pasado. Bueno, hoy una edición especial. El regreso, el retorno en este año 2022. Yeah, baby. Aquí estamos a esta hora de la noche. And now, ladies and gentlemen, here's everybody's favorite DJ. Yeah. Your radio wonderful DJ. Lo más importante a esta hora es que, bueno, seguimos vivos y la salud está acompañándonos. Un saludo especial a la gente que está conectada con nosotros en Veracruz Estéreo, siempre clásicos o clásicos siempre. Y un agradecimiento especial a Germán Posada desde Canadá. Él hace unas entrevistas, Germán Alonso Posada Escobar, hace unas entrevistas muy especiales a la gente de los medios y bueno, nos han invitado para estar en este ciclo de invitados de gente que ha pasado por la radio y sigue en la radio. Además, aquí es el encabezado: a mí la radio me encanta desde presentar hasta producir, ¿es verdad? Ese soy yo, John W. a esta hora. Saludos amigos en todo el planeta. Estoy mirando aquí la cuenta de Instagram. Hace rato tengo buenas ganas de saludar a gente que está conectada con nosotros. Y aprovechemos a esta hora para hacerlo. En los Estados Unidos, en Nueva York. Conectados con la señal de Veracruz Estéreo. Nuestro super oyente, Alexis Toro, siempre está conectado a esta hora de los fines de semana. Bueno, y también aquí en Medellín, Carlos Flores. Este mes avanza bien rápido. Estamos a esta hora en Retro Mix Non-Stop Music. Saludos amigos en Pasto, DJ Blue, gracias. Está produciendo DJ Blue On, está produciendo unas versiones especiales. De hecho, escucharemos algo más adelante. Are you ready to throw down? Master Boy, kick the sound. The New Order. El clásico de Bizarre Love Triangle. Una bienvenida especial, la gente está conectada con nosotros en los Estados Unidos. Juan David Gaviria. Allí en Memphis, Tennessee. Ustedes, ¿cómo la están pasando, amigos en Cartagena? Nuestro super oyente Oscar Gaviria y toda la gente del grupo de la década de los 80. Y sábado sábados en la noche. Los sábados el programa estreno como hoy, el primero de 2022, y el viernes que viene la repetición. Gracias por conectarse con Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Listen to this message that I'm giving. Word is born, that's how I'm living. I practice what I preach every day, and I can back what I say. Arroba DJ John W en Instagram y arroba Veracruz Estéreo Clásicos en Facebook e Instagram. Un saludo especial para Sofi Bibi, no, 1975. Y bueno, en esta primera parte del programa, muchas canciones, versiones nuevas en New Disco. Venimos con mucha energía, así que disfruten el fin de semana. Esto apenas está comenzando en Retro Mix. When it's the weekend and you just want to dance, ladies and gentlemen, get ready for an unforgettable experience. Ladies and gentlemen, 24 hours from the epicenter.